que yo soy para ti, lo que yo seré por ti. Dime tú lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti, lo que yo seré por ti. Un pequeño detalle nunca está de más, pero teniendo en cuenta en quién se puede confiar, toma mi mano si decides caminar junto a mi lado. Ambos vamos a afrontar, te doy mi alma si bien la sabes cuidar. Cierra la puerta, tu llave la perderá. Humildad no me falta, más bien a mí me sobra. Confío en tu palabra, si concuerdan las acciones, mi actitud no es fría. Soy como la luz del día, ilumino tu día, si ilumina la vida. Soy para ti, lo que yo seré por ti. Dime tú lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti, lo que yo seré por ti. Si su mano aquí se queda, si restan pues que se vaya. Su valor es de una reina, sin fecha de caducidad. Si su mano aquí se queda, si retambo es que se vaya. Su valor es de una reina, sin fecha de caducidad. Dime tú lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti, lo que yo seré por ti. Dime tú lo que tú eres para mí, lo que yo soy para ti, lo que yo seré por ti.